Bueno, ¿quiere abrir la Biblia en el Salmo 23 en esta mañana? A ver si es verdad que podemos, con la ayuda del Señor en esta mañana, aprender a tomar decisiones sabias en nuestra vida. Nuestra vida está llena de decisiones, ¿o no? Todas son decisiones. Uno se despertó y ya tiene que tomar la decisión. Yo me acuerdo cuando era joven, era una decisión crucial para mí. Y yo decía, ¿me levanto o no me levanto? ¿Me levanto o no me levanto? Y no me levantaba, me quedaba en la cama. Y a las 10 menos 10 más o menos venía mi mamá con la leche. Me traía la leche a la cama con las galletitas. Y entonces mi mamá me decía, vamos, Y entonces yo tomaba la leche, tomaba la galletita y decía, ¿me levanto o no me levanto? Y entonces mi mamá aparecía a las 12 con la comida. Y yo ya estaba listo para ir al colegio secundario porque tenía que llegar a Capital y comía en la cama. Usted no me diga cómo hacía, pero en media hora comía, me vestía y estaba en la estación Lanús tomando el tren para Constitución. Después tenía el subte y estaba ahí, estudié en San Telmo yo. Bueno, de hecho les cuento, la escuela primaria donde hice yo el colegio no está más, no existe más, se fundió. Y la escuela donde hice el secundario también desapareció. Juan Martínez Pueyrredón desapareció, que estaba en la calle Chacabuco. No existe más. ¿Me levanto o no me levanto? Pero quizás haya en medio de nosotros alguien que le pase lo mismo que me pasaba a mí. Tenía serios problemas para salir de la cama. Era el lugar de refugio, ¿no? Donde uno se sentía más seguro, más cómodo. Pero uno toma decisiones todo el día, decide qué comemos, cómo nos vestimos, si vamos a saludar ese día o no, porque usted no puede decir, bueno, es mi carácter, usted decide qué voy a hacer ese día, si voy a saludar, si todo va bien, si voy a estar de mal humor, voy a decidir si todo el mundo me va a aguantar, todo el mundo me tenés que bancar, Uno decide, porque la vida son decisiones, es imposible no tomar decisiones. De hecho, si usted se queda cruzado de brazos, está tomando una decisión. La decisión es no tomar ninguna decisión, no hacerse cargo de nada y dejar que la cosa fluya, ¿no? Que la cosa ande por ahí. Pero la vida está llena de decisiones. La vida es una serie de decisiones que se van sumando una tras otra y que una va afectando a la otra, No son aisladas, una va afectando a la otra y depende cómo arrancamos el día con la decisión, así nos va. Alguno dice, bueno, mi primera decisión es levantarme con la pata izquierda. Entonces, se da vuelta y antes de apoyar el pie, la pata izquierda. ¿No es cierto? ¿Quién se levanta con la pata izquierda acá? Muy bien, eso, con sinceridad, Los demás lo hacen también, pero no lo confiesan. La pata izquierda es suerte. Sí. ¿Y usted con qué pata se levanta? Y así le va, mi hijo. Así le va. Así le va. ¿Se da cuenta? Ahora lo entiende por qué le va así. Se levanta con la derecha. El problema es que no se levante sin ninguna de las dos. Porque se puede caer. Apoye la pata ahí, sea izquierda, derecha, no hay problema. Apoye una. Pero usted decide. Usted decide qué hace. Si se lava o no se lava, Si se echa desodorante nada más, Tengo una historia de esa, en otro momento voy a ir sobre esa, pero mi familia las tenía todas, Qué bárbaro, estábamos para el psicólogo todos, Sí. Bueno, usted decide si se baña o no, después decide si desayuna o no, si sale corriendo, si le quedó tiempo, si no le quedó, ¿cómo maneja su tiempo? Si el desayuno es muy prolongado para no salir, usted decide todo el tiempo. Decide si le da un beso a su esposa. Usted decide cómo se levanta. Hay gente que se levanta y ni se le puede acercar a la mañana temprano, ¿no? Dice que son los geminianos, creo, los que creen en el horóscopo. Esos son medio locos. Un día no hay ningún geminiano acá, ¿no? Tranquilo, no, tranquilo. Pero esos se levantan de buen humor o de mal humor. Excelente humor. Usted lee el horóscopo, hermana. Usted peque nomás, dele con el pecado. Lea el horóscopo, peque. Dele por ahí. Bueno, dicen que Hay algunos que son así, se levantan de buen tino, entonces toda la familia tiene que ir con ellos, se levantan de mal tino, aguantatela, no le hablé, no le diga nada, no lo saludé, porque si no se arma Troya. Así que usted decide todo, decide todo el tiempo. Vos decidís si la vas a bancar ese domingo o no, y ella también. ¿Eh? Así que en esta mañana, Dios nos ayude a tomar buenas decisiones. Algunos de chicos decidieron ser de Boca, pobres, ¿no es cierto? Están ahí sufriendo, ¿no es cierto, Ana? ¿Viste? Y otros decidimos bien, decidimos con inteligencia, con capacidad. Ustedes saben a qué me refiero, no hace falta decirlo. Muy bien. Bueno, así que usted toma todo tipo de decisiones. Cuando pasa cierta edad, las mujeres empiezan a decidir qué color de cabello van a tener. Y entonces empiezan, ¿no? Las coloradas. ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando se usaba el colorado? ¡Furioso! Parecían semáforos andando por la calle. Yo nunca vi tantos semáforos de acá para allá, de acá para allá. Y ahora se pasó el rojo furioso. Y algunos pibes que andaban de verde, de violeta, ¿viste? También. Espero que no diga nada de lo que hay adentro, porque si no uno dice, qué de colores, ¿no? Qué chillón esos colores. ¿No? Se ríe el hermano. Pero es cierto. Así que usted decide hasta el color del cabello, ¿eh? Porque el color natural se agotó y entonces usted tiene que decir hasta el color de cabello. Usted elige cómo cortarse las uñas, si se las pinta o no, ¿eh? Si las cuida. ¿Eh? A mí me gusta tenerlas siempre limpitas. Soy un obsesivo de las uñas, ¿no? Quizá usted también. Bueno, usted decide cómo mantener su cuerpo. Pero no solo eso, porque somos seres espirituales y tomamos decisiones. Tomamos decisiones si vamos a ser buenas personas o no, si vamos a hacer esfuerzos por ser una buena persona o no, si vamos a ser buenos vecinos o no, si vamos a cuidar la ecología, como decía David hace un rato, o no, si vamos a ayudar a que el planeta siga sacudiéndose en protesta por el pecado, porque cometemos errores sobre la naturaleza, ¿eh? Y estamos contentos porque construimos ciudades antisísmicas, pero no podemos construir personas antisísmicas. Y entonces las personas se mueren igual, ¿no? Y no se morirán 200.000 como en Haití, pero se mueren 200 personas que son preciosas para Dios, ¿eh? Por el mal uso que hacemos del medio ambiente. Todos tomamos decisiones. Nosotros vivimos en un país que toma todo el tiempo decisiones. Los políticos toman decisiones. Han decidido destruirnos por completo. No nos dejan comer bien, no nos dejan vivir bien, no nos dejan vivir en buenas ciudades, en limpias ciudades, no nos dejan progresar. Ellos han decidido que seamos analfabetos, han decidido que no estudiemos para mantenernos cautivos. Y todo el tiempo ellos han decidido pelearse, porque es lo que les conviene. Uno le dice al otro, el otro le dice al otro. Natural, como si la convivencia fuera lo irreal. Ellos deciden pelearse todo el tiempo. Los antidemocráticos le dicen antidemocráticos a los antidemocráticos. Y los antidemocráticos le dicen antidemocráticos a los que dicen ser antidemocráticos. Usted decide todo el tiempo. Usted decide todo el tiempo en su vida personal. Usted decide castigar todo el tiempo a su marido. Agarrársela con su marido. Usted tiene un fracaso personal y se la agarra con su marido. Y está todo el día mirando, ¿cómo te peinás? Sos un desastre. Ni cómo te pasás ese peine por la cabeza. ¿No? Lavate los dientes. ¿Me querés dar un beso con esos dientes sucios? No son más como cuando eras novio que te perfumabas y me abrazabas y me decías mi amor. Ahora siempre estás con el fútbol, ahora que hay fútbol para todos. Es el programa que más odian las mujeres, que no les gusta el fútbol. Así que usted decide todo el tiempo. Y la Biblia nos quiere ayudar en esta mañana a tomar sabias decisiones. Y dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Dice el Salmo, Jehová es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a las tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, y escuchen esta mañana, y me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, permítame decirle esto, mire el Salmo, mire ahí, usted dice Jehová mi pastor, ¿a usted le gusta esto? ¿A quién no le gusta tener a Dios como pastor? Pero ¿sabe una cosa? El pastor, su oficio es guiar. Y a usted no le gusta tanto esto. A usted le gusta decir, Jehová es mi pastor. A usted le gusta reconocer que nada le falta. Que tiene un Dios que le provee, que es un proveedor suyo. Pero usted no quiere saber nada con la guía de él. El salmista dice, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Usted le junto a tranquilas aguas me conduce, pero usted no quiere ser guiado por Dios. Y usted dice, me infunde, me llena de nuevas fuerzas cuando estoy caído. Pero usted no quiere ceder el control de su vida, usted no quiere que Jesús sea su guía. ¿Sabe? La vida es una serie de elecciones y el éxito consiste precisamente en tomar decisiones correctas. Quiero preguntarle en esta mañana. A ver, le hago el disco rígido, ese que está medio, para los más grandes como yo, está medio trabado. Vamos para atrás. ¿Cuál es la decisión más acertada que tomó en su vida? ¿Se la recuerda? A ver, no, usted, espere, ya la conozco. A ver, dele, vamos a darle. Sí. Me rompe el globo. Puf. A los 10 años. Y tengo 82 y todavía sigo en el Señor. ¿No se arrepintió? No, jamás. ¿Se quiere arrepentir ahora? No. No, no se quiere arrepentir. Muy bien, a los 10 años. Esa es la decisión más inteligente que tomó. Muy bien. ¿Cuál otra hay por ahí en su vida? ¿Cuál es la decisión más extraordinaria? A mi señora que no hable. No, no, porque la decisión más importante que tomó es cuando se enganchó conmigo. No hace falta que lo diga. Se desespera por decirlo. Yo no la dejo. Le dije, prohibido con decir esto en el culto en esta mañana. ¿Fue la decisión más extraordinaria que tomó? Se pasó ese día. Se recontrapasó. Este se ríe. Formidable. Y saben más, no está arrepentida. Jamás me lo dice. Jamás me dijo, mira, me arrepiento de haberme casado con vos. No, me dijo otras cosas, me voy de casa, tomátela, no te quiero ver más, pero no se arrepintió. Eso es bueno. ¿Cuál es la decisión más inteligente que tomó usted? Hay una, ¿no? Hay una que tomó que es extraordinaria, esa decisión que usted dice, qué bien esa decisión que tome. Bárbaro, quiero felicitarlo. Quiero felicitarlo por esa decisión. Ahora, dígame, ¿cuál es? ¿Habrá alguna decisión que usted, digo, se arrepiente en esta mañana y dice, sí, me arrepiento? La verdad que esta decisión no tenía que haberla tomado. Algunos no me hagan la lista, sábana, ¿eh? No hace falta. Una le pedí nada más. ¿Eh? Este casarse. Mira, lo dice valiente. Al lado de la señora la tiene, ¿eh? Bueno, pero ellos en celebrando la recuperación los lunes, todos los lunes la misma historia, así que la tenemos ya hecha esta. Ya está. Decí la verdad. Ahora decirle la verdad a los hermanos. Decirle, ¿cómo la amás? Sí, 40 años de casado. Y es lo más importante en tu vida. Sí. Claro. Sí. Es bravísimo el tipo, ¿eh? Pero después va aflojando. Bueno, dice el dicho, el que se, ¿no? Es el después que. Claro. Esa fue una buena decisión. ¿Habrá alguna decisión que todavía te está embromando en tu vida hoy, en esta mañana? Que vos decís, bueno, yo vine al culto, vine a pasar un buen momento, de eso se trata. Pero ahora pensando, decís, bueno, mirá, esa decisión hasta hoy, la arrastro hasta hoy. Hoy llegó conmigo, vino conmigo la decisión. Entonces quizá en esta mañana vos puedas obtener de Dios una ayuda invalorable porque Él sabe tomar buenas decisiones. Él siempre tomó buenas decisiones y mucho más con nosotros. Siempre tomó decisiones. Nosotros tomamos las decisiones en base, creo, a tres cosas. A la emoción, los pibes ven una piba, se abalanzan sobre ella y dice, ¡es la mujer de mi vida! Y después lo ves a la otra semana y anda con otra piba. Le dice, pero vos no estabas de novio. No, pero se rompió. Se rompió. Yo tengo uno que estaba en terapia, toda la semana yo tenía que decirle quién es. Toda la semana me cambiaba el nombre de la novia. Toda la semana tenía una piba distinta. Y después me decía, ayúdeme, ayúdeme. ¿A qué te voy a ayudar? ¿Tengo que aprender de vos? ¿A qué te voy a ayudar si el que tenés la posta sos vos, no yo? Toda la semana con una novia distinta. Juan Carlos? Haber nacido hace 40 años atrás fue una desgracia. Antes era una novia sola. Bueno, fíjate vos, a veces la tomamos por la emoción o la chica que llega a la casa y le dice, con todo respeto lo que voy a decir, para que se entienda nada más. Dice, me enamoré, mamá, le dice la piba, a la madre, porque primero va la madre. El padre está escuchando por ahí, se hace el que no escucha, está martillando, no escucha nada. Está, lo que no puede es enfrentar a la hija y entonces martilla. Dale el martillo y la hija le dice, me enamoré de un africano. Dice la madre. Y el padre le pega, le da con todo para no escuchar nada. ¿Cómo de un africano? Yo la última vez que estuve al lado de un africano, un hermano, estuvimos en Estados Unidos, en California. Ay, qué desgracia, me tocó un hermano amoroso, me abrazó, casi me ahoga. Me abrazó, era grandote el mono y me puso en la axila y yo decía, oh, oxígeno. Oxígeno, no podía salir de al lado de él. Porque los morochos, los negros, naturalmente, es al revés. Si la negra lo llega a agarrar al negro sin lo que le sale, dice la negra, ¿a dónde anduviste? Vos anduviste en la Argentina. Te echaron desodorante. Entonces es distinto. Entonces la piba le dice, me enamoré de un africano, es buenísimo. Hija, te hemos criado. Él será un buen muchacho, será trabajador, pero es africano. Mamá, quédate tranquila, nos vamos al Congo belga a vivir. ¡Ay, dice la madre! ¡Al Congo belga! Pero tiene trabajo, mamá, estamos con la familia. Usted se quiere volver loco. ¿Es así o no? Porque usted además quiere tomar decisiones por su hija también. Somos así. Y le decimos, hija, ya me vas a agradecer. Vos sos chica, vos no sabés lo que es la vida. Y quizá usted está casado con un tipo al que lo quiere matar, pero usted le quiere dar indicaciones a su hija en la dirección que tiene que ir. A veces tomamos decisiones por la emoción. Otras veces por la lógica. Hay otros que son nada de emoción, nada de emoción. Viene el yerno a presentarse a su casa, el pibe le el corazón así y el otro le dice, hola, ¿sí? ¿Quién sos? Y el pibe se le sale el pecho así, y el tipo frío. ¿Sí? ¿De qué trabajas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Tu familia? ¿No? Lo observa, porque todo por la lógica. Tiene que cerrar todo. Y a veces no cierra nada, pero vos querés que cierre todo. Y a veces, porque somos místicos. Y entonces decimos, no, casate con ese chico de la iglesia, no sabes lo que es. Y el pibe es un atorrante. Viene a la iglesia, pero es un atorrante. Es un atorrante porque venir a la iglesia no es ninguna garantía. La única garantía es tener acceso a la voluntad de Dios, ser obediente a lo que Dios nos dice, dejarnos guiar por Él. Entonces, a veces somos demasiado místicos. Hija, orá. Pero a veces es bueno cerrar los ojos y después cuando hay que tomar decisión hay que abrir los ojos. Vos tenés que saber quién es, qué hace, de qué vive, de qué trabaja, cuál es su perspectiva, qué piensa del futuro. Vos tenés que abrir los ojos, no cerrar los ojos. Así que en esta mañana el Señor dice por boca de David, ¿me guiarás por sendas de justicia? David venía de un pecado muy grande, venía de un problemón muy grande. ¿Necesitaba ser guiado por Dios? Y fíjate que dice en primer lugar, admitir que yo necesito una guía. Y acá los hombres somos peores que las mujeres, aunque ahora hay mujeres embromadas, de armas tomar. Pero los hombres vamos al frente en esto, no reconocemos que necesitamos una guía, ¿sí? Pero yo creo que en general, si yo les preguntara en esta mañana, por ejemplo, a los que estamos acá, yo les diría, a ver, ¿cómo preparan el té? Entonces me encontraría con que muchos de ustedes ya lo tienen claro, cómo preparar el té. Si yo les dijera en esta mañana, miren, les voy a aconsejar cómo preparar el té. Ustedes dicen, bueno, voy a escuchar, pero yo la tengo clara, la tengo yo. Yo sé cómo preparar el té. Hay cosas en nuestra vida que por muchos mensajes que han pasado sobre nosotros, en nuestra vida es como resortes que saltan y entonces uno hace lo que ya tiene adentro. No le hace caso a Jesús. Miren, el gran problema, por ejemplo, en la vida de las iglesias en este momento es que las personas van y vienen de iglesias. Se instalan unas en otras iglesias, otras en otras iglesias. ¿Y qué hacen las personas? ¿Qué hacemos las personas? Más tarde o más antes, traemos lo que hacíamos en la antigua iglesia y lo queremos instalar en la nueva iglesia. Porque no es verdad que querramos ser guiados. En verdad nosotros sabemos lo que hay que hacer. Entonces, cuando a veces el primer tiempo hacemos buena letra, el segundo tiempo un poquito mejor, pero cuando salta algún problema, sacamos la receta que teníamos de antes. Y decimos entonces, mirá, esto es lo que funcionó. Porque en toda nuestra vida y en todas nuestras áreas nos manejamos de la misma manera. Tenemos recetas. Adoramos a Dios, escuchamos su palabra, ayudamos al prójimo, pero tenemos recetas en nuestra vida. Y a veces esas recetas son precisamente los que han estancado nuestra vida espiritual y nuestra vida secular, porque nuestra vida es una sola. Entonces todo va bien hasta que necesitamos una guía. Y en el momento que necesitamos una guía, sacamos lo que tenemos de nuestras alforjas y decimos, esto es lo que hay que hacer. Y ahí está nuestra ruina, nuestro fracaso. Porque no invertimos el tiempo necesario para pedirle a Dios que nos guíe, porque no admitimos que necesitamos una guía. No lo admitimos. Yo siempre me contaba cuando andaba en auto y mi señora se cansó de pelear conmigo, pero se cansó literalmente. Se cansó de perderse conmigo en el auto y yo le decía, quédate tranquila, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para el otro. Y el otro día me pasó con mi hijo y me hizo reflexionar porque dije, sigo en la misma. No lo hago con mi señora, lo hago con mi hijo. Y me dice, mi hijo, ¿dónde me metiste? Le digo, quédate tranquilo que ya salimos. Yo no tenía pálida idea de dónde estábamos metidos. Entonces usted saca a relucir lo que usted cree que lo lleva por buen camino y en realidad usted está fracasando. Debemos admitir que necesitamos una guía. Y dice la Biblia, ¿saben por qué necesitamos una guía? Porque todos estamos perdidos. No hay ninguno de los que está aquí ni los que está afuera que pueda decir, yo sé cuál es mi objetivo, cuál es mi camino, qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Saben? En realidad Dios a veces usa los graves problemas, las enfermedades más fuertes, porque es el único momento donde nosotros nos detenemos por un instante. Y entonces Dios puede hablar a nuestro corazón. Es cuando estamos en medio de una crisis muy profunda, escúchenlo en televisión, cuando los padres dicen, bueno, estoy recibiendo las oraciones de todos los grupos, de esto, que lo que recibe todo porque está perdido y porque no sabe ya más nada que hacer, ha perdido y lo sabe, es consciente de la guía de su vida, pero hasta el último momento lo mantuvo en pulso. Y Dios usa esos momentos para hablarnos al corazón. Ahora, no es necesario llegar a ese extremo. No es necesario que usted esté en bancarrota para pedir la dirección de Dios. No es necesario que usted sea un pecador tremendo para pedirle el auxilio de Dios. Ni hace falta que usted esté sumergido en la depresión más grande para pedir el auxilio de Dios. Usted debe admitir que necesita una guía. Aunque a usted le vaya bien, aunque usted sea una mujer fabulosa, usted necesita la guía de Dios. Ese buen pastor quiere ser su guía también. En esta mañana Jesús quiere ser nuestra guía. Dice, cada cual se apartó por su camino y el pecado de todos nosotros cargó Jesús. Es decir, que Él quiere ser nuestra guía en esta mañana. Él quiere que usted reconozca solamente que está perdido. Esta semana tuve una experiencia muy linda con un amigo de la casa, con Luis, un médico que nos está visitando hace un tiempo. Y pudimos tener esas conversaciones que se tienen pocas veces, una conversación tan íntima, para reconocer que estamos perdidos y que necesitamos la guía de Dios. Usted puede ser un intelectual de 10, o usted puede estar acá y ser un analfabeto total, que no pisó el colegio, como mi papá, no sé, como cualquiera de los que puede estar acá también. Y usted, sea analfabeto o sea brillante en su intelectualidad, necesita la guía de Dios. Usted puede tener mucho dinero o puede ser muy pobre. Y los dos necesitan la guía de Dios. Usted puede ser anciano y necesita la guía de Dios. ¿Cuántos abuelos en esta hora están solos? Y uno le echa la culpa a los hijos, pero también hay mucha culpabilidad de los abuelos. Los abuelos necesitan la guía de Dios. Necesitamos recuperar a aquellos abuelos que eran mansos y humildes, que eran recibidos en la familia como una bendición y no como un viejo amargado, una vieja amargada que arruina la vida de su familia. Necesitan los ancianos la guía de Dios. Nosotros los mayores necesitamos la guía de Dios para conducir nuestra vida con sabiduría y darle lugar a cada persona en nuestra familia. Necesitan la guía de Dios los adolescentes, nuestros jóvenes, ganados por la droga, ganados por el alcohol, para que no solucionen en ese lugar lo que pueden solucionar en otro lugar buscando la guía de Jesús. Y ¿saben qué? Los cristianos somos un desastre en muchas áreas. Lo tenemos que confesar en esta mañana. Ayer estaba escuchando, mientras estaba haciendo algo en casa, estoy pintando, escuchando la radio, mucho escuchando la radio, escuché un informe para los chicos, para los jóvenes. Sebastián, ¿dónde está el pastor de la juventud? Ahí está, en parte es idea mía, ya me la afanaron, pero se puede mejorar. Entonces un loco estaba haciendo una encuesta a un grupo de jóvenes que han creado como una fundación para los viernes, para los sábados y para los domingos, especialmente los domingos ellos lo están haciendo. Entonces han creado un lugar que empezó con 3 o 4 chicos y tiene más de 5.000 pibes ahora, tiene más de 5.000 pibes, juntan los fines de semana, que tienen vida saludable. Entonces se juntan a escuchar música, a pasarla bien, y ¿saben qué hacen? Meditación. Hacen entre canción, hacen meditación y canción y meditación. Y arrancan a las 8 de la noche hasta que las velas ardan, como se dice. Entonces yo decía, somos unos nábolos evangélicos. Sí, nos peleamos por tonterías, no vamos a la profundidad. Porque el que lo estaba entrevistando se asombraba y le dijo, pero hacen meditación y los pibes van. Y el otro le dice, sí, cada fin de semana hay más pibes. Cada día hay más pibes. Entonces nosotros tendríamos que estar detrás de la juventud que no tiene guía, que cree que el alcohol es la guía porque el alcohol los ayuda a olvidar, los ayuda a esconderse ahí, o la droga. Pero nosotros estamos en otras pavadas discutiéndolas. Estamos en otros menesteres. ¿Qué tal si nosotros transformamos nuestra iglesia en ese refugio? No meditamos, pero sí, podemos meditar en la palabra de Dios también. Hay un pasaje de la Biblia que anima a los chicos, escuchar música cristiana, no cristiana, Arjona no, porque estamos de Arjona hasta acá, pero otro, ¿eh? Bandas musicales que a los pibes los atraen. Sería fabuloso. Pero, ¿saben? Necesitamos una guía. Cuando los evangélicos hablamos, tenemos olor a humedad. Porque sacamos los trapos de hace 30.000 años atrás, cuando yo era chico. Pero cuando yo era chico, ya pasó. Yo me entretenía jugando a la pelota. Y si yo tenía que hablarle a una piba, me volvía loco, no sabía por dónde empezar. Creía que si le daba la mano la embarazaba. Decía, Señor, cuida la mano. Mirá lo que me perdí, no apreté nada. Me tengo que suicidar. No, eso está mal. Pero si usted tiene una guía de Dios, la guía de Dios es actual. Cuando usted dice, bueno, lo hacíamos así, usted mírese y dice, sos un viejo descrépito. La receta es de viejo. Porque Dios, dice la palabra, su guía es nueva, ¿cuándo? Cada mañana. Por eso el culto no es igual. Porque el culto era bueno así, hecho hace 30 años atrás. Y ahora es distinto. Y el año que viene será distinto. Porque la guía de Dios es nueva cada mañana. Y ustedes no tienen en su casa la heladera con hielo, ¿no? ¿Hay alguno que tiene heladera con hielo en su casa? No, ¿no? Nah, pero de adorno. De adorno. Usted tiene un freezer. Usted tiene heladerita con freezer y cuanto el freezer más grande, mejor. Usted evoluciona. ¿O no? Evoluciona. Usted no tiene el Forte, el que tiene auto. Es lindo el Forte, pero con los pozos que hay acá en Lanús, el Forte se desarma. Y usted también. Usted evoluciona. Y la guía de Dios evoluciona también. Él es un Dios de toda la eternidad. Él no es un Dios del año 30, del año 40, del año 50, del año 60, donde muchos lo quieren adormecer. Dios es eterno. Dios está en todos los tiempos. Dios te baila el tango como te baila el jig-jack. No. Jack es la alarma, es otra cosa. El jig ¿El? Eso. ¿Vos lo bailás, Beba? ¡Qué linda! Ojo con volcar, Porque lo que tiene un kilito, vuelca. Usted necesita la guía de Dios para este tiempo. Usted no le va a preguntar a Dios, Dios, decime cómo alababan los cristianos del año 40. Sería una tontería. Si usted después quiere hacer una historia e informarse porque a usted le gusta, está bien, pero usted necesita la guía de Dios hoy. Usted necesita alabar a Dios como es su tiempo. Usted necesita una guía. Usted tiene que admitir que necesita una guía. Y dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero dice, el final es camino de muerte. Y muchas veces en nuestra vida ese camino de muerte, ¿saben qué es? Es un camino que hemos construido a través de las generaciones. Es un camino costumbrista. Lo hizo mi abuelo, lo hizo mi papá, lo hago yo. Lo hizo mi familia, lo hizo mi segunda familia, mi tercera familia, mi cuarta familia, mi quinta familia. Entonces lo vuelvo a hacer yo también. Es un reaseguro a que todo va a estar ahí quieto. Eso no es la guía de Dios. La guía de Dios es nueva. Es cada mañana nueva y nos quiere sorprender. En realidad debemos confesar en esta mañana que no queremos ser guiados por Dios. Que queremos tener el control de nuestra vida. Queremos tener el control de nuestra vida. Por eso cuando Jesús vino a la tierra y se encontró con los religiosos de su momento, precisamente la discusión más agria que Jesús tuvo fue con los religiosos que decían estar ministrando en su nombre. Fue la reyerta más grande que tuvo Jesús, porque Jesús dijo, yo he venido a dar nueva vida a esta religión que es descrépita, huele a humedad, le está impidiendo a la gente acercarse a Dios. Y la nuestra en cierta manera también, porque la gente no entiende muchas de las cosas que hacemos. Debemos hacer las cosas de Dios en el lenguaje que los hombres entienden. Porque te aclaro el pasaje de la Biblia, dice que Jesús se hizo hombre. Dios no trajo su mensaje como Dios, porque no lo íbamos a entender. Lo trajo como hombre, se hizo hombre, dice la Biblia. Y nosotros nos tenemos que hacer a los hombres de esta generación para que podamos alcanzar a los hombres que digan que Jesús puede ser su guía. Así que en esta mañana la cosa más dura, el orgullo que debemos vencer es que necesitamos una guía. Usted y yo somos orgullosos. Yo sé que algunos te van a decir, no, yo no. Todos somos orgullosos. Todos. Los lunes cuando nos recuperamos de nuestras cosas, la primera lección es, dice, somos orgullosos. Somos orgullosos de lo que tenemos, de lo que no tenemos, somos orgullosos de lo que conquistamos, somos orgullosos de nuestro fracaso. Somos orgullosos. No es fácil doblegarnos. Por eso en esta mañana que estamos en la casa de Dios y Dios conoce nuestra vida, es sencillo para nosotros. Tenemos que decirle, Señor, en verdad no queremos ser guiados por vos. Nos resistimos a ser guiados por Dios. Pero Dios sabe, encamina a los humildes y enseña a los mansos. Por eso Dios usa el momento de dolor en nuestra vida, porque es el momento que estamos más mansos. Vos estás con el dolor de que le está pasando algo a tu hijo, viene alguien, te empuja y te dice perdón, y vos le decís perdón, no pasó nada. Porque vos estás en otra cosa. Ahora, si te empujan ahora que no tenés ningún problema, vos le decís, ¿qué te pasa? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Te sos el dueño del mundo? ¿Me venís a atropellar? ¿Tenés toda la vereda para vos? ¿Qué venís a atropellar? Hay orgullo en nuestra vida. Así que en esta mañana sería bueno que admitamos que necesitamos la guía de Jesús para que nos vaya bien, para que tomemos buenas decisiones. Y en segundo lugar, te puse ahí, pedir en fe para esa decisión. Hay un pasaje en la Biblia hermoso que dice, pedid y se os dará. Palabras de Jesús. Jesús está dispuesto a tu pedido, está en camino a tu pedido. Y mirá el pasaje. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe cómo tomar decisiones, pídale a Dios. Diríjase al lugar adecuado. Este es otro de los errores que tenemos. Ir al lugar menos indicado a pedir dirección. La dirección se la tenemos que pedir a quien puede proveerla. Y a veces los profesionales que nos ayudan, también ellos tienen líos con su dirección. Y entonces no pueden ayudarnos. Porque todos estamos en esa cosa, de dar vueltas sobre nuestras decisiones. Y nos equivocamos una y otra vez. Así que en esta mañana admitimos que Jesús pueda ser nuestro guía. Y pedimos con fe en esa dirección. Fíjate que dice el pasaje, pedile a Dios, pedile a Jesús. Que te va a dar abundantemente todo, y sin reproche. Y le será dada, no hay duda en este pasaje. No hay nada que me habilite a mí a decir algo en contrario. Dios te va a dar todo lo que le pidas en cuanto a su guía. Y te lo va a dar en abundancia. Y hay una condición que viene después. Después del punto dice, pero la condición. Pedí en el lugar indicado y pedí con fe, con actitud adecuada. No dudando nada, porque el que duda, dice el pasaje, es semejante a la ola del mar que va y viene. ¿Viste cómo es la ola del mar, no? Y está manejada por el viento. Entonces vos no sabés. El gran problema ahora es que se sabía con certeza que iba a haber un terremoto en Chile, se viene diciendo hace un par de meses atrás, pero no se sabía exactamente el día. Y entonces miraban el mar, pero el mar iba, venía y no estaba claro. La duda carcome nuestra vida cuando las cosas no están claras. Viste que a veces estamos en otra vida, vos decís, me parece que es esto, y después decís, no, no me parece que es esto. Y lo decís con autenticidad, decís, bueno, no, no, no, es aquello. Y vas a ir por ahí, bueno, pero no, no es por acá tampoco. Y entonces te gana la duda y la duda es generadora de lo peor en nosotros. Carcome toda nuestra fe. Necesitamos de guía a Jesús y necesitamos pedirle a Él con fe, confiando que Él es un buen guía. Que Él es un buen guía. ¿Eh? Que Él es el que tiene claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es la decisión que más nos conviene. ¿Eh? Creo que ese pasaje nos dice las dos cosas más importantes, ir a la persona correcta e ir con la actitud correcta. Mirá que yo no te digo ni vayas a una religión ni vayas a un predicador determinado. La dirección correcta es ir a Dios. Ir a Dios. ¿Eh? Los evangélicos son muy propensos. Vamos del pastor fulano de tal. Vamos del pastor fulano de tal. Después se acaba el pastor fulano de tal. Y vamos del pastor fulano de tal. Y vamos todo el pastor fulano de tal. Y pueden ser bárbaros. Pero no son Dios. No son Dios. El camino que marca la Biblia es pedirle a Dios. Pedile a Jesús que sea tu guía. No confíes en el hombre. Dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. En el hombre que es verdulero, en el hombre que es panadero, en el hombre que es académico, en el hombre que es pastor, en el hombre. Tu confianza tiene que ser puesta en el Señor. Dice, pedile con fe, no dudando nada. Qué fuerte que es esa fe. Que no duda. Que confía en el Señor. Es muy fuerte. Y ahora el tercer punto, y ya te estoy terminando, es la hora, dice escuchar la respuesta de Dios. Y acá es como un lío porque no tenemos claro cómo Dios habla. Ni aún los creyentes. Ni aún los creyentes. No tenemos claro cómo Dios habla. Por eso no le pedimos que nos guíe y no pedimos con fe. Yo nos reíamos esta mañana porque yo decía, bueno, a veces tenemos un pedido con fe y nuestra oración es tan breve que enseguida salimos buscando la solución. Y último tiempo los yanquis son una solución a mano. Porque los yanquis son invasores, llevan ejército acá para allá, pero a la hora de mangar los tenemos número uno. Entonces nosotros necesitamos una guía, que no son los yanquis, son Dios, es Dios nuestra guía. Entonces, cuando vos estás orando en fe, pidiendo la guía de Jesús, tenés que tener el tiempo suficiente para esperar la respuesta de Dios. Porque si no, una cosa no condice con la otra. Vos le estás pidiendo con fe a Jesús y ya tenés la respuesta, salís para allá. Y no es para allá. ¿Está bien? Es para otro lado. Y el mundo está así. Yo le decía a David esta mañana, estábamos tratando de meter la ropa vía Haití, y me encontré con que aún el Ejército de Salvación tiene problemas para estar Haití. Me dice uno de los hermanos del Ejército de Salvación, dice, Estados Unidos está a la cabeza de la ayuda, dice, solo reciben dinero y ellos manejan toda la ayuda correspondiente a Haití. Y a mí no me gustó. Dice, Argentina además, a pesar de lo que dijo la presidenta, mandó un solo avión Hércules allá, no mandó más. Mandó uno solo y listo, para la foto, como solemos saber, y no mandaron más. Entonces, la guía tiene que venir con el tiempo necesario para que Dios pueda dar su respuesta. Los yanquis no son la respuesta de Dios. Porque algunos dicen, bueno, pero los evangélicos miren Estados Unidos. Pero los yanquis no hablan por Dios. Dios no le delegó en los Estados Unidos la voz de Él. Lo que pasa es que a nosotros nos es más fácil. No queremos pagar el precio. Yo he conocido multitud de hermanos, y yo no tengo por qué hacer crítica, pero se han beneficiado con la ayuda de los yanquis. Y aún han construido templos, porque es más fácil recibir la ayuda de afuera que hacer el sacrificio nosotros, con nuestras ofrendas, de levantar el templo que decimos querer levantar al Dios nuestro y grande. Una de las pocas espadas que yo tengo que decir acá, en mi iglesia a la que pertenezco yo, todo lo que está acá es fruto de las ofrendas y diezmos de los hermanos que pasaron por acá, que estuvieron acá, que están acá y que estarán acá. Acá no hay un solo peso de ayuda del exterior. Y Dios nos permitió levantar todo este edificio sin ningún millonario que esté en medio de nosotros, sino con su providencia. Y en cuanto la iglesia fue más fiel y creyó en fe, Dios le abrió más puertas. Quizás sería tiempo también de retornar a alguna de esas cosas. Así que Dios habla. Mira, yo te puse ahí, Dios te habla a través de la Biblia, este libro que hemos dejado. Hemos dejado mucho púlpito que le falta a este libro. Es tiempo de volver. Dios te habla, este es el mapa de tu vida, es el mapa de mi vida. Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla, te dice cosas, montonazo de cosas te dice Dios. Te da una sabiduría extraordinaria. Este no es un libro que acabó. Este es un libro más actual que nunca. Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través de los mensajeros que Él tiene. ¿Te imaginás? No sé si alguna vez faltaste a la reunión por una causa justificada, pero quizás no haya este sentimiento que puede haber de ahora en más en vos cuando tenés que faltar. Decir, bueno, ¿qué me estaré perdiendo de lo que Dios está diciendo a su pueblo en esta hora en Lanús? Porque a veces faltamos por faltar. No hay nada importante en nuestra vida, pero tampoco es importante, no le hemos dado el lugar de preponderancia al mensaje de Dios que este domingo tiene para nuestras vidas. Ahora, después caemos otro domingo y tenemos la receta mágica, Caemos como Superman. Y tenemos la respuesta de Dios para nosotros. Dios te habla a través de los maestros. Te habla a través de las circunstancias. En este tiempo está bien que vivamos la vida, pero un minuto ante el televisor, un minuto solo para reflexionar qué está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Está diciendo Dios algo a través de las circunstancias que están pasando? ¿O no? ¿O puede seguir el baile? Dios habla a través de las circunstancias propias en nuestra vida. Cuando nuestro cuerpo nos dice, estás cansado, estás enfermo, hay este pequeño tumor en tu vida, este pequeño bulto, esta pequeña cosa, tu visión no está tan entera como antes. Las circunstancias propias de nuestra vida, que a veces avasallamos también. Dios te habla a través de tu cuerpo. Y Dios te habla también a través del dolor. Sí, no lo queremos, pero Dios nos habla a través del dolor. Dios nos habla. ¿Y sabés cuál es la mejor manera que Dios nos habla? A través de su Espíritu. Él dice, le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero les dejaré el Espíritu Santo. Y Él, ¿qué dice? Les enseñará todas las cosas. No algunas, todas. No es que Dios domina el área espiritual de nuestra vida. Entonces vos vas a hacer una inversión material y el Espíritu Santo es tan santo que no se mete. Dice, bueno, arreglate, yo soy espiritual. No, no, el Espíritu Santo tiene una palabra ahí en medio de tus finanzas. O quizá te diga, vos tenés un mal hábito y te dice, no robes, no robes, detené tu mano. No te quedes con eso que no es tuyo. No hace falta que te apriete nadie. No hace falta tampoco que regreses a la cana que te agarró robando y le digas, bueno, yo soy un buen tipo, hay un manguito para usted, seguimos viaje. El Espíritu Santo te dice, no robes. El Espíritu Santo te dice, no adulteres. ¿No? El Espíritu Santo te lleva a ser santo, no ser tonto, ser santo. Tonto es otra cosa. Tonto es otra cosa, a ser santo. El Espíritu Santo te habla y te dice, tenés que ser honesto en este sentido, tenés que perdonar aquella otra cosa. El Espíritu Santo te dice, tenés que poner límites ahí. El Espíritu Santo te dice, tenés que hacer eso, efectivamente, eso es un buen hábito. El Espíritu Santo te dice, la iglesia es imperfecta, pero es el mejor lugar en la tierra. Es creación de mía, dice Jesús. No escuches a las voces que te dicen no vayas más, porque esas voces se van a escuchar hasta que vos no vas más, y después que vos no vas más, te dicen arréglatela. El Espíritu Santo te habla. Tenemos que aprender a escuchar a Dios en nuestra vida. Pedir su guía, necesitamos su guía. No es bueno sentirse seguro que uno tiene todo bajo control. Lo mejor es sentir que uno no tiene nada bajo control, pero que Jesús tiene todo bajo control. Y que si yo me someto a Él cada día, Él va a conducir mi barco o mi auto por el buen camino. Y yo lo escucho a Él. Le pido con fe y lo escucho. Y lo escucho. Y leo la Biblia. Y le digo, ¿qué tenés más para mí en esta mañana? No la leo como un acto rutinario. A ver, la tengo que leer. La tengo que leer a la mañana, a la tarde o a la noche. No, ¿qué tiene para decirme? No sirve de nada la lectura rutinaria, a no ser que quieras aprender a leer y a escribir, nada más. Pero si querés aprender a cambiar tu vida, tenés que leerla para aprender de ella. Es decir, ¿qué me estás diciendo en esta mañana? A mí. Sí, a mí. No necesitas estudiar teología. Dios hizo una Biblia tan sencilla que todos lo podemos entender. Todos lo podemos entender. No necesitamos ningún maestro ni un catedrático para entender la guía de Dios. Y cuando vas a pedirle, le decís, Señor, ahora te pido con fe. Cuanto más imposible sea lo que vas a pedir, más chances de que Dios tiene para obrar. Porque Dios no quiere cosas sencillas. Cuando Él guiaba a su pueblo, lo sacó de 400 años de esclavitud y de malas decisiones, por ser duros y tercos. Y les dijo, ahora van a la nueva vida. Y llegaron al Mar Rojo. Y los israelitas creyeron que se acababa el mundo, ¿no? Y Dios le dijo, ven, ahora se abre, en fe. Si usted le pide en fe, Dios sigue abriendo las puertas, Dios sigue abriendo los mares, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Yo decía esta mañana, en las pequeñas y en las grandes cosas, la semana pasada nosotros teníamos en casa un lío porque mi hijo tenía que dar unas materias, necesitábamos una plata, y uno hace la economía, ¿no? Para que llegue a fin de mes, exacto. Bueno, apareció esto, hay que enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrenta de la mejor manera? Y uno hace su plan, pero si pide con fe, Dios abre puertas. Y estaba saliendo y una hermana me agarró, me paró y me dice, mire, este sobre. Y entonces yo agarré el sobre. Cuando agarré el sobre, la hermana se fue, miré, tenía dinero. Y volví, le dije, hermana, perdóneme. Y digo, pero yo acá tenemos la tesorera, tenemos los hombres de fe. Yo no toco dinero, se lo doy. Déselo a la gente de tesorería, pónganle la ofrenda. Y ella me miró y me dice, no, pastor, ese es para usted. Estuve pensando, su familia, ese dinero es para usted. Alcanzaba justo para... Mi hijo me decía, no, esta hora no voy, anda. Esto alcanza. Porque Dios está atento a lo que vos necesitás. Siempre. No es que le salió de casualidad. Siempre está atento. Pero vos tenés que pedirle que Él guíe tu vida. Vos tenés que pedirle que Él te hable. Y vos tenés que aprender a escucharle, vos tenés que gastar el tiempo, que no es Carlito cuando estaba en la cama y le decía a la mamá, tráeme la leche. Eso es, yo era un vago. Y mi mamá me ayudaba, mi mamá me quería bajo la pollera y me hacía más vago cada vez. Eso no. Pero si vos te detenés a escuchar que Dios te va a guiar, Dios te guía. No podés orar y salir corriendo. Agarraste la sortija y te vas. Sino que tenés que tener el tiempo suficiente para que Dios te hable. Y vos ahí entonces decís, Señor, Esto es lo que vos me estás diciendo. ¿Querés algo más práctico para terminar? Creo que el consejo está en escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de dos o tres personas cristianas, distintas, que puedan ayudarte a tomar sabias decisiones en tu vida. No dejes que el impulso tome una decisión por vos. Te vas a arrepentir. No dejes que el diablo te endulce tu vida porque te vas a equivocar también. No dejes que las circunstancias de la vida te lleven a tomar decisiones porque te vas a equivocar también. La mejor guía para nosotros es Jesús. Y en esta mañana está al alcance de nuestra mano. Él vino en esta mañana para ayudarnos a tomar sabias decisiones. Y vos decís, bueno, yo estoy acá, yo hablo tranquilo, no sé bajo qué circunstancias estás vos acá. Así que estoy súper tranquilo. Pero quiero decirte, más allá de la circunstancia que te trajo acá, Jesús ha planeado este día, como decía Sebastián, para que Dios te diga, yo quiero ser tu guía. Y quizás te pase como a Luis, que pasaba con la ambulancia por acá, eres médico, y se paró porque tenía necesidad de guía. Un médico. Y ya lo vamos a tener pronto por acá, porque creo que lo vamos a bautizar pronto. Y él se detuvo a escuchar la guía. Y el otro día cuando yo le dije, Luis, ¿querés que Jesús sea tu guía? ¿Querés abrir tu corazón? ¿Querés pedirle perdón por todas las equivocaciones que tomaste vos, tomé yo? ¿Y de ahora en más Jesús va a ser tu guía? Él me dijo, sí. Sí, claro que quiero. Ahí nos dimos un abrazo, una oración. Y le dije, bueno, esta semana empieza distinta. Y Dios tiene un llamado para vos. Vos sos un profesional. Vos tenés influencia sobre muchas personas. Dios te está llamando porque tiene además una tarea que vos vas a hacer. Pero vas a ser feliz en esa tarea. Y me dice, pastor, quiero que ore por mi hijita Julia de 6 años. Claro. Y decile que tenés a Jesús en tu corazón. Porque ahora Julia va a descubrir al mejor padre del mundo. Y quizás en esta mañana te pueda pasar a vos. Viniste guiando tu vida. Viniste guiando tu carro, tu auto. Tomaste el colectivo. No manejabas el colectivo porque no te dejaron. Pero si no lo hubieras hecho. Y ahora tenés que ceder el control de tu vida. Y eso no te gusta nada. Nada te gusta. Lo sé. A mí tampoco. Pero ¿sabés qué? Si tenés fracasos en tu vida, es el momento ideal para que Jesús tome el control de tu vida. Es el tiempo justo. Y Él te ha traído acá en esta mañana para que vos hagas el traspaso de mando. ¿Eh? De dejar de controlar vos y empiece a tomar control Jesús. Y tu vida será una bendición. Tu vida será una bendición. Así que terminamos el culto. Te invito a inclinar los ojos ahora y apelo a tu voluntad en este momento. Estoy apelando a tu voluntad. Tenés que tomar una decisión, un acto de tu voluntad. Nadie puede tomar esta decisión por vos. Y ahora te pido una renuncia. Tenés que renunciar al control de tu vida. Decirle, Jesús, renuncio al control de mi vida. Hasta ahora he manejado yo mi vida, Señor. Me la han manejado otros. Me la han manejado las circunstancias, la historia, el pasado, no sé. Pero en esta mañana renuncio a esa guía, Señor. En el nombre de Jesús renuncio. Y si sos tan bueno, Jesús, quiero pedirte que tomes el control de mi vida, que seas mi guía, Señor, en esta mañana. Estoy tan contento con que seas mi pastor, que en esta mañana quiero además pedirte que seas mi guía, mi consejero, mi torre fuerte, mi fortaleza, mi valle donde seque mis lágrimas, mi consolación eterna, mi felicidad, mi propósito en la vida. Quiero en esta mañana renunciar a mi pasado. Y un acto de mi voluntad, en fe, pedirte que seas mi guía, que seas mi Señor y mi Salvador en esta mañana. Te lo pido, Señor, en tu propio nombre. Quiero invocar tu nombre en esta mañana, querido Jesús. Quiero que me ayudes, que no me dejes solo en esta decisión. Te lo pido en tu nombre. Amén.